pájaro grande el carapirá, cerca la playa no sabe volar. Pájaro grande el carapirá, cerca la playa no sabe volar. No sabe volar, no sabe volar, cerca la playa no sabe volar. No sabe volar, no sabe volar, cerca la playa no sabe volar. Pájaro grande el carapirá, que come pescado sin masticar. Pájaro grande el carapirá, que come pescado sin masticar. Sin masticar, sin masticar, que come pescado sin masticar. Sin masticar, sin masticar, que come pescado sin masticar. La playa no sabe volar, pájaro grande el carapirá, cerca la playa no sabe volar. No sabe volar, no sabe volar, cerca la playa no sabe volar. No sabe volar, no sabe volar, cerca la playa no sabe volar. Pájaro grande el carapirá, que come pescado sin masticar. Pájaro grande el carapirá, que come pescado sin masticar. Sin masticar, sin masticar, que come pescado sin masticar.